¿Nota la diferencia? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Le habla el profesor Santiago Pacín. Relajación física progresiva, tensión, distensión. Voy a dirigirle una técnica de relajación física basada en tensionar y distensionar los músculos repetidamente, de forma consciente y voluntaria. Usted solo tiene que centrar toda su atención en cada orden que le iré dando y ejecutarla conscientemente, ya que se trata de que tome plena conciencia de la diferencia entre tensión y distensión o entre tensión y relajación. Este modo de relajación muscular progresiva le ayudará a eliminar más consciente y eficazmente tensiones e incluso mejorar contracturas musculares que en otras relajaciones no se produce de manera tan eficaz, además de contribuir al mejoramiento circulatorio, linfático y energético. Por medio de tensar y relajar progresivamente los músculos, podrá observar cómo posee la capacidad de generar voluntaria y conscientemente la relajación del tono muscular. Practique este ejercicio una o dos veces al día hasta ir consiguiendo todos los beneficios que puede otorgarle. Al principio tal vez le resulte un poco molesto, pero observará que después de unas cuantas sesiones le será de gran ayuda como terapia eficaz contra el estrés y la tensión muscular. Es muy importante que vaya tomando conciencia de todo el proceso, experimentando las agradables sensaciones de bienestar que irán surgiendo tras la tensión muscular que irá provocando previamente. Para comenzar, y ya en el lugar y momento más adecuado para desconectar de todo lo cotidiano, túmbese cómodamente boca arriba en posición de la postura Savasana, preferiblemente en el suelo, sobre una alfombra o una manta doblada, o en su lugar, sobre la cama o extendido en el sofá. Cierre los ojos. Tápese si lo estima oportuno y despréndase del calzado, del reloj o de cualquier prenda u objeto que pueda apretar o lastimar su cuerpo. Ahora, durante unos segundos, concéntrese solo en su respiración. Trate de que sea lenta, rítmica y abdominal, mientras piensa que, con cada inspiración, expulsa tensiones, cansancio y preocupaciones. No deje que su mente se distraiga con ninguna otra cosa. A partir de este momento, nada de su vida cotidiana, nada del exterior le preocupa. Nada le distrae ni le molesta. Solo le interesa descansar y desconectar de todo y de todos. Concéntrese en su respiración abdominal y dirígala a usted mismo o simplemente obsérvela y sienta su agradable movimiento. A continuación, va a ir relajando gradualmente distintas zonas de su cuerpo, comenzando por tensionarlas consciente y voluntariamente. Comience por abrir la boca todo lo que pueda y, manteniéndola bien abierta, eche la lengua estirándola lo más posible desde la raíz. Sienta la tensión que genera en los labios, la boca, la garganta, la lengua. Aumente un poco más la tensión sin mover la cabeza. Abra los ojos lo más posible, mirando hacia arriba y a la vez hacia atrás, como si quisiera ver por encima de la cabeza. Manténgase así unos segundos, siendo consciente de la tensión generada. Ahora afloje. Suelte toda tensión. Cierre suavemente los ojos. Introduzca la lengua y deje los labios ligeramente entreabiertos. Concéntrese en las diferentes sensaciones de relajación que se van produciendo ahora en la boca, los ojos, las mejillas y disfrútelo. Vuelva a repetir todo el proceso. Abra bien la boca, extienda la lengua lo más posible. Abra los ojos y mire hacia arriba y hacia atrás. Tome conciencia de la tensión. Estire más la lengua, un poco más, y afloje, relaje. Cierre los ojos. Deje los labios semiabiertos y concéntrese en percibir las diferentes sensaciones de relajación que se van produciendo en las zonas tensionadas. Ahora vuelva a abrir la boca y mueva la mandíbula en todas las direcciones que pueda repetidamente. Mueva la mandíbula arriba y abajo rápidamente sin tocar en los dientes de arriba. Mueva la derecha e izquierda y trate como hacer semicírculos con ella en ambas direcciones, derecha izquierda e izquierda derecha. Concéntrese en los movimientos que efectúa y en las tensiones que provoca en la boca. Vaya parando lentamente y deje la boca ligeramente abierta, permitiendo a la mandíbula inferior caer pesadamente. La punta de la lengua descansa sobre la cara interna de los dientes de esa mandíbula. Ahora, apriete fuertemente un labio contra otro y cierre los ojos fuertemente. Tensione los músculos de la frente, las sienes, el entrecejo, las mejillas. Concéntrese en la tensión que provoca. Auméntela, siéntela y suelte, afloje. Deje que los ojos sigan cerrados, pero relájelos. Separe ligeramente los labios. Concéntrese en la sensación de relax que va experimentando en los músculos de las mejillas, barbilla, frente, sienes y entrecejo. Disfrute de las diferentes sensaciones de relax y bienestar que comienzan a surgir en su rostro. Compare la tensión anterior con la agradable sensación de relax en todo el rostro que se va produciendo más y más cada vez. Disfrute del rostro sereno y relajado. Ahora va a tensionar suavemente los músculos del cuello. Para ello, mueva la cabeza lentamente a un lado y a otro. Trate de acercar las mejillas lo más posible al suelo y concéntrese en el estiramiento de los músculos del cuello. Dirija usted mismo el movimiento y siéntalo. Gire la cabeza a un lado y al otro, acercando las mejillas hacia el suelo. Ahora lleve la mejilla derecha lo más cerca posible del suelo, como si quisiera apretarla sobre él, y mantenga esa tensión unos segundos, mientras siente el lado izquierdo del cuello tenso y estirado. Muy bien. Lentamente afloje y realice el mismo proceso hacia el otro lado. Lleve la mejilla izquierda lo más cerca posible del suelo, como queriendo aplastarla contra él, y concéntrese en el estiramiento del lado derecho del cuello. Mantenga esa tensión y siéntala. Muy bien, afloje ya. Deje que la nuca descanse cómodamente en el suelo. Relaje los músculos del cuello. Concéntrese y sienta su relajación. Ordénele a su cuello mentalmente que se relaje más y más y disfrute de ello. Con todas esas tensiones y estiramientos, además de contribuir a una mejor relajación muscular, también está activando la circulación sanguínea y linfática en todas esas zonas. Coloque ahora los brazos en el suelo a lo largo del cuerpo. Relájelos y concéntrese en los hombros. inspire profundamente y lleve los hombros hacia las orejas, al mismo tiempo que los despega del suelo, más y más hacia atrás y hacia arriba, y al expirar deje que caigan pesadamente. Una vez más, inspire, lleve los hombros bien hacia atrás, bien hacia arriba, más atrás y arriba, un poco más, más densos, y al expirar caen pesadamente. Una vez más, inspire, lleve los hombros bien atrás, bien arriba, hacia las orejas, un poco más atrás, más arriba, más tensos, mantenga esa tensión y al expirar caen, deje que caigan pesadamente. Concéntrese en las sensaciones de agradable pesadez y de relajación que experimenta en los hombros. Quedan los brazos y los hombros más y más relajados cada vez mientras disfruta de esa relajación. Deje ahora los brazos igualmente en el suelo y pegados al cuerpo, a lo largo de él. Las palmas de las manos hacia abajo. Imagínese que desde los hombros hasta las muñecas, los brazos están pegados al suelo y no pueden moverse. Concéntrese en las manos. Vaya elevándolas lentamente de forma que los dedos apuntan hacia arriba y las palmas hacia adelante. Trate de poner las manos totalmente verticales con el dorso y las muñecas pegadas al suelo. Sienta la tensión que ello genera en esas zonas y auméntela, haciendo que los dedos se vayan doblando hacia atrás, como si quisiera que la punta de los dedos tocasen en los brazos, pero siempre con las muñecas en el suelo. Concéntrese en la tensión provocada en ambas manos. Auméntela y suelte, afloje. Deje caer las manos pesadamente y sienta cómo la tensión y la molestia comienza a desaparecer. Repite el ejercicio una segunda vez. Coloque las manos verticales, los dedos apuntan hacia arriba y hacia atrás, como si quisiera doblarlos. Sienta la tensión en los dedos, en las palmas, en las muñecas, en el antebrazo. Aumente la tensión y afloje. Deje caer pesadamente las manos. Déjelas sueltas, flojas. Concéntrese en la agradable sensación de calor y relajación que siente en manos, antebrazos y disfrute. Ahora, con los brazos igualmente pegados al cuerpo y al suelo y con las palmas hacia arriba, cierre sus puños. Con los codos en todo momento pegados al cuerpo y al suelo, vaya flexionando los brazos, acercando los nudillos hacia los hombros al expirar y vuelva a llevarlos al suelo al inspirar, como si levantara una pesa con cada mano. Flexione ambos brazos con los puños cerrados y acerque los nudillos hacia los hombros y vuelva a llevarlos al suelo. Una vez más, flexione los brazos, acerque los nudillos hacia los hombros, un poco más, con los codos bien pegados al suelo, un poco más los nudillos hacia los hombros, sienta la tensión en manos y brazos, auméntela y suelte, afloje. Deje que los brazos se relajen a lo largo del cuerpo, flojos y abandonados. Sea consciente de la diferencia entre la tensión y molestia anterior y el efecto saludable de relax que ahora experimenta. Ahora despegue los brazos del suelo 2 o 3 centímetros. Cierre fuertemente los puños y apriételos. Sienta la tensión en manos y antebrazos. Cierre más y más fuertemente los puños. Aprételos y deje que puños y brazos, más y más tensos, caigan pesadamente. Tienen que caer pesadamente. Vuelva a elevarlos. Apriete nuevamente los puños más que antes. Apriete y tense los antebrazos. Un poco más. Tensione, apriete y deje que caigan totalmente relajados, abandonados, permitiendo que se relajen en el suelo. Tome conciencia de las agradables sensaciones de calor y relajación en manos y brazos y compárelo con la tensión y molestia que sentí hace un momento. Disfrute del relax de sus manos y brazos. Tome conciencia de ello. Compruebe ahora que sus piernas están estiradas y separadas en el suelo. Concéntrese en los pies y realice movimientos giratorios en ambos sentidos con ellos. Imagínese que está dibujando círculos en el techo con sus dedos. Gire los pies trazando círculos de derecha a izquierda e inmediatamente a la inversa. Concéntrese en ese movimiento y en los tobillos. Trate de en ningún momento mover las piernas y de que el movimiento sea con el juego de los tobillos. Muy bien. Deje ya las piernas ahora juntas y estiradas. Junte igualmente los pies y realice movimientos estirándolos y doblándolos repetidas veces hacia atrás y hacia adelante. Estire los pies hacia adelante como queriendo tocar con las plantas de sus pies en el suelo para inmediatamente doblarlos y hacer que los dedos apunten hacia la cara. Repita esos movimientos varias veces y trate de aumentar la tensión mientras está sintiéndola. Esto también contribuye a mejorar la circulación sanguínea y linfática en sus piernas. Deje ya caer los pies. Déjelos flojos y abandonados, completamente relajados. Ahora mantenga los dedos de los pies apuntando hacia el suelo, como si quisiera tocar con las plantas de los pies en el suelo. Manténgalos tensos, estirados hacia adelante, sienta esa tensión y suelte. Deje sus pies flojos, sueltos. Una vez más, los pies juntos, ahora los dedos apuntan hacia la cara. Con los talones bien apretados en el suelo, va doblando los pies de forma que los dedos apuntan hacia atrás, hacia la cara, sienta esa tensión y deje que caigan. Afloje ya sus pies y tome conciencia de la diferencia entre la tensión anterior y la agradable relajación que ahora experimenta en ellos. Ahora inspire y eleve los pies y las piernas 2 o 3 centímetros del suelo. Tensione los pies de forma que apunta con los dedos hacia la cara. Aumente la tensión en los pies, en las pantorrillas, sienta esa tensión, tal vez incluso molestia, auméntela y al expirar deje que pies y piernas caigan pesadamente. Caen como si fueran de plomo. Una vez más, eleve pies y piernas casi a ras de suelo. Tensione los pies hacia la cara, más y más tensos, sienta esa tensión, más todavía, y deje que los pies y piernas caigan pesadamente. Concéntrese ahora en las diferentes sensaciones de agradable calor y relajación en pies y piernas. Deje que los pies caigan más y más pesados hacia ambos lados, agradablemente relajados, y disfrútelo conscientemente. Imagínese ahora que sus talones, palmas de las manos y la nuca estuvieran pegadas al suelo y no puede despegarlas. Tome una profunda inspiración, contraiga las nalgas y rápidamente eleve las caderas y las nalgas del suelo. Despegue la espalda, los muslos y las pantorrillas mientras sigue inspirando más y más, y al expirar todo el cuerpo cae pesadamente. Realícelo un par de veces más, despegando todavía mucho más esas zonas del suelo. Inspire profundamente, contraiga las nalgas, eleve las caderas, la espalda, los muslos y pantorrillas lo más posible del suelo, Recuerde que quedan en el suelo los talones, las palmas, las nuca. Eleva más y más todavía las caderas, la espalda y caen pesadamente. Una última vez. Inspire, arriba las caderas, espalda, muslos, pantorrillas. Mientras presiona en el suelo con los talones, nuca y palmas, manténgase arriba tenso. Tensione ahora también todo el rostro. Apriete los labios, los ojos, la frente. Cierre fuertemente los puños, tensione más las nalgas y expirando suelte, afloje. Deje caer pesada y agradablemente relajado todo su cuerpo. Tome conciencia de las diferentes sensaciones agradables de calor y relajación que se van produciendo en todo el cuerpo y disfrútelas conscientemente. Parecido al ejercicio anterior, entrelace ahora los dedos de las manos y lleve los brazos muy estirados hacia atrás en el suelo, como si fueran una prolongación de la espalda. Las piernas juntas y estiradas con los talones en el suelo. Igualmente, al inspirar, estire y tense todo su cuerpo como si quisiera crecer en el suelo. Tire de las manos hacia atrás, los pies apuntan hacia la cara. Estire más y más todo su cuerpo. Manténgalo tenso, suelte, afloje. Relaje todo el cuerpo, suelto y flojo en el suelo. Una última vez, entrelace los dedos de las manos, estire los brazos hacia atrás y al inspirar, comience a estirarse, a tensionarse más y más como creciendo. Ahora, al tiempo que sigue estirándose más y más cada vez, eleve las caderas, la espalda, los muslos y pantorrillas más arriba, más, apriete sus nalgas, tensione todo el rostro, ténselo y expirando suelte, afloje. Relaje más y más todo su cuerpo, quedándose concentrado en las diferentes sensaciones de agradable calor y relajación que va percibiendo en todo su cuerpo. Disfrute de la relajación muscular que empieza a generar desde los pies a la cabeza y a percibir de forma cada vez más completa y agradable. No permita que nada le distraiga. Sea consciente de que han ido desapareciendo gradualmente por completo todas sensaciones de tensión y molestia, y que en su lugar cada segundo experimenta una mayor sensación de descanso, relajación y bienestar en todo su cuerpo. Disfrútelo conscientemente y siga descansando profundamente. Siga descansando. Siga descansando. En unos segundos irá saliendo lentamente de su agradable ejercicio, sintiéndose perfectamente recuperado, pleno de paz y armonía, como si hubiera descansado varias horas en el estado de sueño profundo. Es posible que las primeras veces sienta todavía alguna molestia que irán desapareciendo por completo con las primeras prácticas. Comience ya a ser consciente de su respiración, limitándose a observarla o a dirigirla conscientemente. A continuación, vaya moviendo los dedos de las manos y de los pies, la cabeza a un lado y a otro. Abra y cierre varias veces la boca y vaya tomando conciencia de lo bien que se encuentra. Poco a poco va moviendo piernas y brazos, los hombros, y comience ya a desperezarse totalmente, estirando y tensionando todo el cuerpo lo que estime necesario. bostece incluso o suspire profundamente para oxigenar el cerebro, y cuando lo desee, abrirá lentamente los ojos sintiéndose perfectamente recuperado, muy descansado, tranquilo y sereno, en un perfecto estado de armonía y bienestar. A partir de ahora, cuando lo desee, podrá salir de su ejercicio y dirigirse a realizar sus tareas cotidianas sin ninguna molestia ni tensión, con la idea de aprovechar al máximo y positivamente cada minuto del día de hoy y del resto de su vida. Hoy llevará un día tranquilo, sin dejarse llevar por las prisas o las preocupaciones, sino que a partir de ahora y cada día más y mejor, se sentirá capacitado para enfrentarse a los retos de la vida con entusiasmo, con firmeza, con una actitud positiva, comprendiendo que las adversidades son superables y a la vez medios para desarrollar las muchas facultades y poderosos recursos que posee en su interior. Paz, salud y armonía para su vida. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Relajación profunda. En esta sesión voy a dirigirle una relajación profunda que llevo muchos años dirigiendo a mis alumnos con resultados muy satisfactorios. Su práctica regular contribuirá a mejorar grandemente y de forma integral su salud física y mental. Todos sus sistemas orgánicos mejorarán su funcionamiento mientras usted descansa plácidamente. sus defensas orgánicas serán potenciadas. Las tensiones del diario vivir irán desapareciendo progresivamente como la oscuridad desaparece bajo la luz del sol. Podrá comprobar cómo al término de la sesión se sentirá con mayor vitalidad, optimismo y un profundo bienestar general. Estará más capacitado para enfrentarse a las situaciones difíciles o estresantes de la vida cotidiana, pleno de entusiasmo, nuevas energías y una aptitud mental positiva. Muchas personas ven cómo día a día va aumentando su estado de tensión o fatiga física y psíquica sin que nada parezca remediarlo. Así, levantándose todavía más cansados que cuando se acostaron, sus músculos siguen almacenando más y más tensión, produciendo una gran diversidad de dolencias y patologías, además de consumirse rápidamente la energía que cuerpo y mente precisan cada día para desarrollar sus actividades cotidianas. Es algo así como mantener un grifo abierto por el que la energía física, vital y psíquica se pierde a raudales. Ahora, gracias a esta relajación, usted posee una herramienta terapéutica de primera índole para contrarrestar todos estos problemas y recuperar progresivamente la salud, vitalidad y entusiasmo perdidos, observando y experimentando un cambio altamente positivo en todas las facetas de su personalidad y de su vida. Dispóngase ya sin más a realizar el ejercicio. Para comenzar, y ya en el lugar adecuado para relajarse, cómodamente tumbado, los ojos cerrados, inspire y eleve un par de centímetros los pies del suelo. Retenga el aire mientras tensiona pies y pantorrillas y al expirar, deje que caigan pesadamente. Una vez más, eleve los pies del suelo, tensiónelos doblando los dedos hacia la cara y al expirar, caen pesadamente. Deje ya los pies separados y cayendo abandonados hacia ambos lados. Inspire y eleve ahora los brazos. Retenga el aire mientras cierra sus manos y apriete fuertemente los puños, más y más tensos. Y al expirar, los brazos caen pesadamente. Muy bien, repita nuevamente la operación. Elevando manos y brazos, apriete fuertemente los puños, más y más, y deje que caigan pesadamente, abandonados. Eleve ahora al mismo tiempo los pies, piernas, manos y brazos. Cierre los puños. Tensione los pies hacia la cara. Tensione también fuertemente todo el rostro, apretando los ojos y los labios. Eleve las caderas y la espalda del suelo, contraiga las nalgas y afloje. Deje caer todo el cuerpo, abandonado, agradablemente relajado. Finalmente, abra un poco la boca. Mueva la mandíbula a un lado y a otro. Deje ahora la boca bien abierta y eche la lengua muy estirada desde su raíz. Abra lentamente al máximo los ojos. Boca bien abierta, lengua estirada desde la raíz, ojos bien abiertos y afloje. Cierre lentamente los ojos. Introduzca la lengua y deje los labios ligeramente separados. Durante unos segundos, recorra todo su cuerpo de pies a cabeza, acomodándose lo más posible en la postura en la cual se encuentra y tome conciencia de ella. No permita que nada le distraiga y perciba cómo su cuerpo se acomoda más y más a la postura. Dirija ahora toda su atención mental hacia la respiración abdominal. Centre la mente en el proceso respiratorio, sin pensar en ninguna otra cosa. Unifique mente y respiración. Sienta cómo al inspirar el abdomen se eleva lenta y rítmicamente y cómo de igual forma desciende y se contrae al expirar. Muy bien. Ahora deje ya que la respiración se realice por sí misma de forma natural y automática, limitándose únicamente a sentirla. Nada del exterior le preocupa ni le molesta, y la respiración es cada vez más sutil, lenta, rítmica y tranquila. A partir de este momento, va a ir desconectando todo su cuerpo progresivamente de la mente consciente. Al igual que bombillas que se van apagando y desconectando de la red eléctrica que las alimenta y proporciona su energía, asimismo, al no precisar de la fuerza de sus músculos en la postura en la que se encuentra, les va a permitir descansar y aflojarse profundamente, como si se fueran desconectando progresivamente de su mente, quedando flojos, profundamente relajados y abandonados. Todos sus músculos, de pies a cabeza, se van a ir aflojando, relajando y desconectándose de su trabajo cotidiano, permitiéndoles descansar profundamente. Desconecte ya de la respiración. Deje que la mente subconsciente la siga dirigiendo mientras lleva toda su atención mental únicamente hacia el pie derecho. Sienta su pie derecho flojo y relajado. Más y más flojo cada vez. Profundamente relajado. Sienta cómo va cayendo abandonado, sin ninguna tensión, desconectado. Del mismo modo, concéntrese ahora únicamente en el pie izquierdo. Siéntalo igualmente flojo, relajado, más y más flojo cada vez, profundamente relajado. Sienta cómo va cayendo abandonado, sin ninguna tensión, desconectado. Concéntrese ahora únicamente en la pierna derecha. Sienta la relajación del muslo y la cadera derecha. Todos estos músculos, más y más flojos cada vez, quedan profundamente relajados, quedando la pierna derecha floja, abandonada a la relajación, totalmente relajada, desconectada. Del mismo modo, concéntrese ahora únicamente en la pierna izquierda. Sienta la relajación del muslo y la cadera izquierda. Todos estos músculos más y más flojos cada vez, profundamente relajados, quedando la pierna izquierda abandonada a la relajación y totalmente relajada, desconectada. Sienta ahora cómo se relajan los músculos de las nalgas, la pelvis y la cintura. Su cuerpo, desde la punta de los pies hasta la cintura, se halla completamente flojo, relajado, abandonado, desconectado. Disfrute conscientemente de las diferentes sensaciones placenteras y saludables que se van produciendo más y más cada vez en todas las zonas relajadas. Desde los pies hasta la cintura, todas estas zonas descansan, profundamente relajadas, desconectadas. En todo momento es consciente de lo bien que se encuentra y disfruta de las diferentes sensaciones de descanso y bienestar que experimenta. Nada del exterior le molesta ni le interesa. Concéntrese ahora únicamente en la mano derecha. Sienta cómo los dedos se distensionan, se aflojan y se relajan, quedando la mano derecha floja, abandonada a la relajación, totalmente relajada, desconectada. Del mismo modo, concéntrese ahora únicamente en la mano izquierda. Sienta cómo los dedos se distensionan, se aflojan y se relajan, quedando la mano izquierda floja, abandonada a la relajación, totalmente floja y desconectada. Concéntrese ahora únicamente en el brazo derecho. Recórralo mentalmente desde la punta de los dedos hasta los hombros. Sienta cómo se van relajando los músculos del brazo derecho, codo, antebrazo y hombro. Todos estos músculos más y más flojos cada vez, profundamente relajados, quedando el brazo derecho flojo, abandonado a la relajación, totalmente relajado, desconectado. Del mismo modo, concéntrese ahora únicamente en el brazo izquierdo. Recórralo mentalmente desde la punta de los dedos hasta los hombros. Sienta cómo se van relajando los músculos del brazo izquierdo, codo, antebrazo y hombro. Todos estos músculos más y más flojos cada vez, profundamente relajados, quedando el brazo izquierdo flojo, abandonado a la relajación, totalmente relajado, desconectado. Disfrute conscientemente de las diferentes sensaciones placenteras y saludables que se van produciendo más y más cada vez en todas las zonas relajadas. Desde los pies hasta la cintura, desde las manos hasta los hombros, todas estas zonas descansan, profundamente relajadas, desconectadas. Concéntrese ahora en el abdomen. Sienta cómo los músculos abdominales se aflojan y se relajan más y más cada vez, totalmente relajados. Solo se mueven sutilmente, lo necesario para permitir las funciones vitales del organismo. Del mismo modo, se relajan todos los músculos del tórax, más y más flojos cada vez, totalmente relajados, desconectados. Concéntrese ahora en la espalda. Todos sus músculos se aflojan y se relajan más y más cada vez. Centre la atención en la zona inferior. Sienta cómo los músculos de la zona lumbar se aflojan y se relajan más y más flojos cada vez, agradablemente relajados. Son ahora los músculos de la zona media de la espalda los que se aflojan y se relajan más y más flojos cada vez, agradablemente relajados. Céntrese ahora en la zona superior de la espalda. Sienta cómo todos esos músculos igualmente se aflojan, se relajan, más y más flojos cada vez, agradablemente relajados, quedando toda la espalda liberada de tensión. Todos sus músculos distensionados, flojos y totalmente relajados. La espalda descansa agradablemente, abandonada a la relajación, profundamente relajada, desconectada, permitiendo que la propia columna vertebral se acomode y descanse. Disfrute conscientemente de las diferentes sensaciones placenteras y saludables que se van produciendo más y más cada vez en todas las zonas relajadas. Desde los pies hasta los hombros, todas estas zonas del cuerpo descansan, profundamente relajadas y desconectadas. Tome conciencia de ello y disfrútelo. Concéntrese ahora en el cuello. Sienta como todos sus músculos se van relajando más y más flojos cada vez, totalmente relajados, quedando el cuello abandonado en la postura en la que se encuentra y descansando profundamente relajado, desconectado. Ahora sienta como la cabeza descansa agradablemente en el suelo, apoyada sobre la nuca. Los músculos de la cabeza igualmente se relajan, la nuca, el cuero cabelludo, las sienes, todos estos músculos se relajan, se aflojan, descansan desconectados. Relaje ahora todos los músculos del rostro. Comience por separar ligeramente los dientes y, si lo desea, también los labios. Deje caer la mandíbula inferior pesadamente, abandonada a la relajación, permitiendo que dientes y labios se separen todo lo que considere agradable. Relaje ahora la lengua, dejando que flote dentro de la boca sin tocar ningún punto de la cavidad bucal o cayendo hacia la cara interna de la mandíbula inferior, como más agradablemente le resulte. En cualquier caso, la lengua se relaja totalmente, abandonada a la relajación, desconectada. Relaje ahora los músculos de la barbilla y los labios. Relaje todos los músculos que rodean la boca y los músculos de las mandíbulas. Experimente la agradable sensación de relajación que se genera al aflojar los músculos de las mejillas, más y más flojos cada vez. Del mismo modo, se relajan los músculos de la frente y del entrecejo. La frente queda liberada de toda tensión, fresca y relajada. La cabeza completamente despejada. Igualmente, se relajan los músculos de los ojos y de los párpados. Más y más flojos cada vez, los ojos descansan, descansan. Queda el rostro liberado de toda posible tensión, profunda y agradablemente relajado, reflejándose una sensación de profunda serenidad, relajación y paz interior, desconectado. Ahora ya descansa todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, agradablemente relajado, abandonado a la postura en la cual se encuentra, totalmente flojo y relajado, desconectado. Tome conciencia de lo bien que se encuentra y disfrútelo conscientemente. Ahora prosiga relajando todos los órganos internos. Ya que la mente subconsciente es la que rige todas sus funciones, basta con desearlo o pensarlo para que, a través del cerebro, la orden, a través del sistema nervioso, llegue a todos y cada uno de los órganos, vísceras y glándulas, y todos ellos se relajen aunque no sea consciente de esto. Concéntrese en el abdomen y envíele órdenes de relajación a todo el tubo digestivo. El estómago, los intestinos, el esófago, la faringe, todos estos órganos y zonas del cuerpo se relajan, se regeneran y mejoran su funcionamiento. Igualmente se relajan los riñones, el bazo, el páncreas, la vejiga, el hígado y todas las demás vísceras. Todas ellas se relajan, se regeneran y mejoran su funcionamiento. Del mismo modo, se relaja el corazón, que late rítmicamente, fuerte y tranquilo a la vez. Igualmente se relajan los pulmones y la faringe, los bronquios y bronquiolos, de forma que los alvéolos se ven purificados por una mayor aportación de sangre y energía, mientras la respiración en todo momento sigue produciéndose de forma rítmica, sutil y agradable. También se relaja igualmente el cerebro, el cerebelo y todo el sistema nervioso. De modo que los nervios se liberan de su excesiva tensión y recargándose de nueva energía y vitalidad. En perfecta armonía con la mente, todos los órganos del cuerpo se relajan, regeneran, revitalizan y mejoran sus funciones biológicas. Por medio de la influencia positiva de la relajación y del pensamiento, todas y cada una de las células del cuerpo se revitalizan y se recargan de nueva energía y vitalidad, rejuveneciendo y mejorando todos los sistemas, mejorando cada día todas las funciones orgánicas y haciendo más perfectos los mecanismos de constante regeneración celular. La sangre circula equilibradamente de pies a cabeza, mejorándolo todo a su paso. Venas y arterias, totalmente libres de obstáculos, permiten la perfecta circulación de la sangre por todo el organismo. Asimismo, el sistema linfático realiza con toda perfección su trabajo de limpieza y desintoxicación del organismo, contribuyendo a su mejor funcionamiento. Igualmente, el sistema inmunológico se ve reforzado aumentando las defensas orgánicas y combatiendo toda posible dolencia o trastorno si lo hubiera, y todo ello mientras usted descansa profunda y plácidamente, disfrutando de un completo bienestar. Ahora, aprovechando el estado profundo de armonía física y mental en el que se encuentra, con su mente subconsciente altamente receptiva a sus pensamientos, vaya repitiendo mentalmente con profunda convicción, firmeza y seguridad las siguientes afirmaciones mentales que voy a sugerirle. Usted debe desear que se cumplan y se cumplirán. Repita mentalmente cada una de las diferentes afirmaciones que irá escuchando un mínimo de 3 veces. Pero hágalo con profunda concentración y deseo de que se cumplan, con la fe y seguridad de que comienzan a cumplirse desde el mismo momento que las está repitiendo. Repita mentalmente. Cada día mi salud es mayor. Cada día mi salud es mayor. Cada día mi salud es mayor. Repita mentalmente 3 veces. Cada día soy una persona más tranquila y segura de mí misma. Cada día todo va mejor en mi vida. Ahora, ya a partir de este momento, se predispone para ir saliendo gradualmente de su agradable ejercicio, aunque mantendrá todo lo bueno y positivo que ha alcanzado mediante su relajación. Tome conciencia de la postura y del lugar en el que se encuentra y de lo bien que se siente. Recuerde que aunque vaya a salir del ejercicio, tan pronto abra sus ojos, su recuperación será perfecta y permanecerá tranquilo y relajado durante todo el tiempo que desee. Allá a donde tenga que ir o lo que tenga que hacer, incluso aunque en este momento esté pasando por alguna adversidad, saldrá de su relajación muy descansado y con entusiasmo, en un perfecto estado de armonía y con una aptitud mental positiva que va a permitirle enfrentarse a cualquier circunstancia adversa y superarla. Tome ya conciencia de su respiración y participe en su movimiento. Respire profundamente, oxigenando todo su organismo después de su agradable descanso. Comience a mover lentamente los dedos de las manos y de los pies. Mueva la cabeza hacia ambos lados y la boca como si masticase algo. A partir de este momento, su cuerpo, como si saliera de un profundo estado de sueño, le pide que se desperece y se estire todo lo que crea oportuno. Por ello, comience a moverse. Estírese todo lo que desee. Desperécese mientras bosteza o suspira todo lo que estime necesario. Ya cuando lo desee, podrá abrir sus ojos y comprobar que su recuperación es perfecta y que se siente descansado, pleno de paz, vitalidad y armonía que seguirá experimentando aunque su ejercicio finalice. Paz, salud y armonía para su vida. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Relajación alfa profunda y autoprogramación mental. Con esta nueva relajación antiestrés, voy a ayudarle a desconectar de todo lo cotidiano y a alcanzar un completo descanso físico y mental. Igualmente, es una técnica de autoprogramación mental positiva, por lo que, antes de comenzar la sesión, debe comprender perfectamente las siguientes instrucciones. Comenzaré por llevarle a un estado de perfecta relajación física. A continuación, lo completaremos con una sencilla técnica de profundización mental se trata de ir descendiendo del número 7 al 1. Esta sencilla técnica le permitirá acceder rápida y fácilmente a su mente subconsciente para que, por usted mismo, pueda realizar los cambios o reeducación positiva que desee conseguir en su personalidad, carácter o conducta. También puede trabajar en eliminación de las causas que puedan estar provocándole estrés u otros trastornos psicosomáticos por medio de la visualización creativa o las afirmaciones positivas. Basta con que vaya repitiendo los números del 7 al 1 cuando yo se lo indique, o simplemente escuche. Una vez que se encuentre en el nivel 1, bastará con que se mantenga el tiempo que desee, visualizándose a usted mismo tal como quiere ser a partir de este momento. Visualícese actuando como quiera hacerlo a partir de ahora en una situación concreta o tranquilo y controlado en las situaciones que hasta ahora le provocaban estrés. Para ello, antes de comenzar su ejercicio de autoprogramación mental positiva o reeducación del subconsciente, debe tener bien claro en su mente el objetivo que desea alcanzar. Centre en él toda su atención y trate de vivirlo como si estuviera aconteciendo. Debe ponerle emoción y sentimiento. Puede visualizarse como si estuviera viendo la imagen sobre una pantalla de cine, de forma que usted es el director, guionista y actor principal de esa película y se visualiza actuando tal como quiera hacerlo a partir de ahora. Dedique unos minutos diarios a visualizarse siempre en esa misma escena, terminando por ver siempre el objetivo alcanzado. Si observa que le es difícil visualizar, no importa, basta con que lo imagine. Imagínese que está sucediendo lo que usted desea. Albert Einstein dejó dicho: "Todo lo que un hombre imagina con tesón en su mente terminará sucediendo". De todas formas, si también le fuera difícil imaginar, basta con que simplemente piense lo que desee que suceda, es decir, piense en lo que desee conseguir y afírmelo mentalmente. Se asombrará de que, igualmente, el poder del pensamiento o la afirmación mental es inmenso. No lo olvide nunca. Todo lo que piensa y mantiene con firmeza en su mente se manifestará tarde o temprano en su vida. Por lo tanto, no es tan difícil mejorar. Basta con que visualice, imagine o piense únicamente lo que desee que suceda y deje de mantener en la mente lo que no desee que suceda. Se asombrará de los resultados si es constante en la práctica. Al ser la última sesión del CD, permanecerá realizando el ejercicio el tiempo que desee, dejando que su reproductor se apague automáticamente. Por este motivo, será usted mismo quien al final de la sesión saldrá de la relajación por su cuenta. Ya ubicado en la postura y lugar adecuado, cierre suavemente sus ojos y ponga su atención en la respiración. Respire de forma lenta, rítmica y abdominal, de forma que eleva el abdomen en 3 segundos, retiene la respiración en el mismo tiempo y nuevamente desciende expirando en 3 segundos. Enfoque toda su atención mental en respirar de forma abdominal. 3 al inspirar, 1, 2, 3. Retenga el aire, 1, 2, 3. Y 3 al expirar, 1, 2, 3. Siga realizando ese ejercicio dirigiéndoselo a usted mismo. De esa forma, su mente se va desconectando de lo externo y centrándose hacia lo interno. deje ya de contar y permita que su respiración se realice de forma natural, automáticamente, tranquila y rítmica. Piense ahora en sus pies y en que se están relajando. Sienta cómo los pies van cayendo hacia ambos lados, más y más flojos cada vez, completamente relajados. Sienta cómo sus pies obedecen las órdenes de su mente y se relajan más y más profundamente cada vez, quedando completamente abandonados. No olvide que la mente tiene poder sobre el cuerpo. La relajación es una manera sencilla de experimentar la conexión mente-cuerpo ya aceptada por la medicina. Siga ahora relajando sus piernas. Piense en sus piernas y en que se están relajando. Sienta cómo los músculos de las pantorrillas, rodillas y muslos se aflojan más y más cada vez, profundamente. Igualmente se aflojan los músculos de las caderas, nalgas, cintura, pelvis y el esfínter anal. Todo su cuerpo, desde los dedos de los pies hasta la cintura, se halla flojo y relajado, abandonado. Se encuentra cada vez mejor y sigue profundizando. Concéntrese ahora en sus manos. Piense que se están relajando. Siéntalas flojas, los dedos distensionados, más y más flojos cada vez. Sea consciente de que sus manos quedan totalmente flojas, relajadas, abandonadas. Piense ahora en sus brazos y en que se están relajando. Sienta sus brazos flojos, relajados, abandonados. Toda esa zona de su cuerpo, desde los dedos de las manos hasta los hombros, descansa profundamente relajada. Ahora se encuentra todavía mucho mejor que antes y sigue profundizando. Mantenga su mente en todo momento viviendo conscientemente todo el proceso de la relajación, disfrutando de las diferentes sensaciones placenteras y positivas que consigue por usted mismo, gracias a la postura en la que se encuentra y al uso positivo de sus pensamientos. Piense ahora en los músculos del abdomen y del pecho. Sienta cómo todos ellos se distienden, se aflojan, se relajan agradablemente, como si fueran resbalando hacia el suelo. Tome conciencia del proceso de relajación y de todos los efectos saludables y positivos que ya le está proporcionando. Ninguna otra cosa le interesa. Cada segundo se siente mejor y sigue profundizando. Piense ahora en su espalda y en que se está relajando. Sienta como todos sus músculos, desde la cintura hasta los hombros, se tornan blandos, flojos, distendidos. Todo el tronco descansa, desconectado, abandonado. Piense ahora en su cuello y en que se está relajando. Sienta cómo todos sus músculos se aflojan y se distienden más y más cada vez. Piense en los hombros y en que se están relajando. Los hombros caen más y más relajados. Hombros y cuello descansan agradablemente abandonados. Ahora sienta su cabeza descansando cómodamente. Si está tumbado, sienta cómo se va hundiendo más y más agradablemente en la superficie sobre la cual descansa. Todos los músculos de la cabeza se relajan, sienes, el cuero cabelludo, la nuca. Queda la cabeza completamente relajada, abandonada, descansando en la postura en la cual se encuentra. Toda la tensión que pudiera haber en su cuerpo va desapareciendo por completo. Cada segundo se siente mejor y sigue profundizando. Separe ahora ligeramente dientes y labios. Piense en los músculos de las mandíbulas, labios y barbilla y en que se están relajando. Perciba las agradables sensaciones de relax que ello le proporciona. Permita que sus dientes o labios se separen todo lo que considere agradable. Ahora piense en su lengua y en que se relaja totalmente. Puede dejar que caiga hacia la cara interna de la mandíbula inferior, quedando agradablemente relajada, abandonada en la postura en la cual se encuentra. Piense en su rostro. Sienta cómo comienza a percibir una agradable sensación de relajación y serenidad en todos sus músculos. Relaje los músculos que rodean la boca y de forma especial afloje las mejillas, más y más flojas cada vez. Piense en ello y sienta cómo automáticamente las mejillas se distienden y se aflojan agradablemente, flácidas, más y más flojas cada vez. Piense en su frente y entrecejo y en que se están relajando. Sienta cómo todos sus músculos son liberados de toda posible tensión y cómo la frente se vuelve lisa, relajada, la cabeza completamente despejada. Relaje igualmente más el entrecejo, los párpados y los músculos de los ojos. Experimente la agradable sensación de serenidad que refleja el rostro. Ello es señal de paz interior. El rostro siempre nos ofrece la información de nuestro estado interior. E igualmente, relajando sus músculos, influimos de forma positiva en la relajación de la mente. Todavía puede relajarse un poco más. Siempre se pueden relajar más todos los músculos o su tono muscular. Piense nuevamente en sus pies y piernas y en que se experimenta en toda esa zona de su cuerpo una agradable sensación de pesadez. Sus piernas pesan, pesan agradablemente, más y más pesadas cada vez, llevándole a profundizar todavía mucho más en su descanso. Piense ahora en sus manos y brazos. Sienta que pesan, pesan agradablemente, más y más cada vez, llevándole todavía a entrar en niveles más profundos de relajación. Piense ahora en su espalda. Sienta cómo igualmente pesa, pesa agradablemente. Experimenta una sensación muy agradable, como si la espalda se fuera hundiendo en el suelo sobre un colchón de algodón o de plumas, permitiendo que la columna vertebral, de forma inconsciente para usted, se acomode y descanse. Igualmente sus párpados pesan. Pesan agradablemente. Más y más pesados cada vez. Y toda esa sensación de agradable pesadez en su cuerpo le va llevando hacia niveles mucho más profundos, más agradables, y se siente cada vez mejor. Es consciente de todo lo bueno y positivo que está experimentando. Su mente está tranquila y disfrutando del profundo bienestar en el que se encuentra, desconectado de todo lo cotidiano. Ahora, por medio de la sencilla técnica de los números, todavía va a descender hacia niveles más y más profundos de relajación. Recuerde que va a descender de numeración del 7 al 1, entrando en estados más profundos, perfectos y saludables. Cuando llegue al 1, le invadirá una profunda paz y tranquilidad, una total seguridad y dicha absoluta. Piense ya en el número 7. Entra en el nivel 7 de relajación. Es un nivel muy profundo y agradable. Cada segundo más y más profundo. Se siente mucho mejor en este nivel y sigue profundizando. 6. Entra en el nivel 6 de relajación y experimenta que es mucho más profundo y agradable que el anterior. 5. Entra en un nivel todavía más y más profundo, sintiéndose mucho mejor que antes. 4. Entra en el nivel 4 de relajación y se siente todavía mucho mejor. Y sigue profundizando. 3. Entra en el nivel 3 de relajación, mucho más y más profundo y saludable que el anterior. Aquí mente y cuerpo se encuentran en perfecta armonía y es consciente de lo bien que se siente, pero sigue profundizando. 2. Entra en el nivel 2. Todavía mucho más profundo y saludable que el anterior. 1. Entra ya en el nivel 1 de relajación, en el nivel alfa profundo al que deseaba llegar. Este es un nivel todavía mucho más agradable, saludable y profundo, sintiéndose mucho mejor. Ahora ya se encuentra en el estado necesario para comenzar a trabajar en el cambio positivo que desee conseguir. A partir de ahora, cada vez que practique este ejercicio, le será 10 veces más fácil y rápido conseguir llegar a este profundo nivel de paz. Si ya tiene claro el objetivo que desea obtener, concéntrese en él con toda su atención y visualícese o imagínese a usted mismo con el objetivo alcanzado. Si se trata de cambiar algo de su personalidad, visualícese siempre con el cambio positivo ya conseguido, actuando tal como quiere hacerlo a partir de ahora. Si lo prefiere, utilice la imaginación o las afirmaciones positivas que se le ocurran. Si practica en el momento de acostarse, siga realizándolo hasta quedarse dormido. De no ser así, cuando lo desee, usted mismo se dará las órdenes necesarias para ir saliendo gradualmente de su relajación cuando finalice sus afirmaciones o visualizaciones. Saldrá completamente recuperado, tranquilo y con una nueva personalidad positiva y constructiva que le deseo de todo corazón.